No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. La licenciada Virginia De Francesco, del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Defensoría del Pueblo de la Nación, estuvo participando del proyecto Escuela de Gestores de Áreas Marinas Protegidas del Cono Sur en Chile. Por eso hoy la tenemos con nosotros de invitada, para que nos cuente, bueno, cómo fue esta experiencia de trabajo, bueno, y cuáles fueron algunas conclusiones, algunos temas que se trataron en la misma. ¿Cómo te va, Virginia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, quiero saludar a todos los oyentes y, bueno, gracias de nuevo por invitarnos a estar acá. Y, bueno, la verdad que ha sido una experiencia muy hermosa, muy enriquecedora. Este proyecto surge como una idea original, como un proyecto piloto, principalmente para empezar a capacitar a los gestores, a los administradores de las nuevas áreas marinas protegidas que se han creado hace muy poquito o se están por crear en nuestros países, en Argentina, en Uruguay, en Chile y también en Brasil, como parte de los objetivos de la agenda, los objetivos de desarrollo sostenible y también, bueno, en el caso de la Argentina, de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Bueno, estas nuevas áreas que se están creando son toda una novedad, no por ser áreas protegidas, que eso ya en sí mismo es novedoso, que sí, siempre es muy auspicioso que haya nuevas áreas protegidas, sino por el hecho de que se crean para proteger el mar. Sí, una cosa que hasta un ambiente que hasta hace muy poco tiempo no tenía una protección directa. Nuestras áreas, las que llamábamos marinas, en realidad eran marino-costeras o costeras, eran zonas de playa, pero no el mar abierto directamente. Así que, bueno, el hecho de que se empiecen a crear estos sitios, se le empiecen a dar relevancia y esa agenda de la conservación de estos ecosistemas se empiece a priorizar, ha sido una cuestión muy auspiciosa, no solo para nuestro país, sino para el resto de los países del Cono Sur, porque, bueno, el océano, por supuesto, es uno solo y no reconoce las fronteras entre países. Y, bueno, como te decía, este proyecto es muy nuevito, empezó este año. Estamos muy muy orgullosos de poder participar como docentes. Vos estás como docente dentro del proyecto en un trabajo online que se realiza primero. Exactamente. La idea de este proyecto fue convocar a unos 20 gestores, administradores de estas áreas marinas protegidas, estos nuevos sitios, para hacer una capacitación, una puesta a punto y también un intercambio de conocimientos, porque, bueno, cada uno desde su lugar, desde su experiencia, se vuelve no solo alumno, sino más importante también docente, porque todos vamos aprendiendo de la experiencia de los otros, de los casos y de las cuestiones que han salido bien y también y sobre todo de aquellas que no han salido tan bien para, bueno, no cometer los mismos errores. Y, bueno, y en este desarrollo me han invitado a participar como integrante también de la Defensoría por nuestro trabajo también en los temas marinos, bueno, con las cuestiones de pesca y ahora con el seguimiento también de los ODS, de las áreas, de las nuevas áreas protegidas. Así que es un orgullo poder participar junto a otros colegas de otros países. ¿Dónde se realizó el encuentro? ¿Dónde se llevó a cabo el encuentro? Bueno, yo como te contaba al principio, se hace virtual. Uh-huh. En total se cursa, son 2 meses. De momento hay 2 materias. Una que es de evaluación, la planificación estratégica, evaluación de la efectividad del manejo, y la siguiente, que es en la que estoy participando yo, es el desarrollo y la gestión de los proyectos de conservación para estos sitios. Y en total ese plan dura 2 meses, se realiza en forma virtual, se interactúa permanentemente con los alumnos a través de trabajos prácticos, de foros de discusión, y también incorporaba, que esto es lo novedoso, lo interesante, 2 componentes presenciales, ¿sí? El primero de ellos se realizó en Puerto Madryn y el segundo es este que se realizó hace menos de 10 días en Las Cruces, en Chile. Ajá. ¿Qué es un pueblo marino? Es un pueblo marino, por supuesto. Sí, sí, sí. Es un pueblo de pescadores y también una zona muy importante para el turismo local. Es una zona de balnearios muy bonita y también tiene uno de los centros de investigación más importantes, no solo de Chile, sino de América Latina, por las investigaciones marinas que se realizan. Uh-huh. Dentro de, bueno, de los temas que se trataron, ¿qué fue lo que se vio? ¿Cuáles son los planteamientos que se hicieron? ¿Cuáles las conclusiones? Bueno, realmente ha habido cantidad de temas trabajados en la materia en la que estoy participando, que es justamente la de proyectos de conservación. Una cosa que se les pidió a los participantes es que cada uno, como cierre de la materia, elabore un pequeño proyecto para su área marina protegida, para resolver justamente uno de los problemas de efectividad del manejo que hubieran detectado en la materia anterior. Y bueno, en función de eso, hasta ahora tenemos 14 proyectos, muy buenos proyectos, de muy buen nivel, que han realizado los participantes. Ahí se ve que, bueno, que hay mucha experiencia en el tema. Y bueno, y que ha sido muy muy gratificante el intercambio realizado, y muy muy fructífero sobre todo. Uh-huh. Y han aparecido realmente de todas las cuestiones que te puedas imaginar, desde temas vinculados a, bueno, proyectos muy concretos para mejorar las cuestiones que hacen a la efectividad del control, por ejemplo, de las actividades de pesca, que en muchos casos se realizan de forma no regulada, bueno, en algunos casos está regulada, pero se realiza pesca ilegal, entonces hay que mejorar la fiscalización. Eso, hubo muchos proyectos de eso y tiene mucho sentido, porque por supuesto el principal usuario, por decirlo de alguna manera, del mar es la actividad pesquera. Argentina tiene mucha actividad. Hay problemas en el tema de la pesca ilegal, que vienen muchos buques de otros lados, de otros países, con bandera extranjera a pescar a Argentina. Exactamente, hay mucho de eso. También hay mucha pesca no del todo regulada, que se realiza por los propios buques de nuestro país. O incluso lo que sucede, que eso, si bien no es, es un poco menos grave porque no es tan masivo, también hay mucha pesca artesanal no regulada. Es más fácil de solucionar porque es menor la escala, pero requiere ponerle atención y ponerle foco, y también, bueno, darle relevancia a estos actores sociales, que son los pescadores artesanales, que viven en la zona y que necesitan del recurso, porque justamente viven de él, para que, bueno, puedan tener protagonismo y puedan saber qué actitudes son las que deben cambiar para poder seguir realizando la actividad a largo plazo, que básicamente es lo que todos queremos, ¿no? Que el mar se pueda utilizar sustentablemente. Y bueno, después aparecieron otras cuestiones muy muy interesantes que tienen que ver, bueno, con la conservación de algunas de nuestras especies protegidas, algunas a las que no les prestamos atención, que son un poco tabú, como puede suceder con los tiburones, que bueno, que están, hay muchas especies que se encuentran con fuertes amenazas a su conservación por el tipo de actividades que se realizan, porque son capturadas, lo que se llama, que se conoce como el bycatch. Eso quiere decir que son capturadas incidentalmente por las actividades pesqueras, son animales que mueren, y como esa presión es muy alta, empieza a haber impactos y disminución de sus poblaciones, así que es interesante que se planteen algunos proyectos para dar respuesta a alguno de estos problemas en algunos sitios. Ha habido proyectos vinculados con el control de especies terrestres, pero que afectan a las marinas, como sucede con el hurón, que es un mamífero introducido, pero que ataca los nidos de especies marinas y, bueno, y genera problemas graves, digamos, para garantizar su éxito reproductivo y, por tanto, su conservación. Así que realmente ha habido proyectos que tienen que ver con el desarrollo turístico de estos sitios, que es muy, muy novedoso, digamos. Para evitar la contaminación, ¿no? Que la afluencia masiva de turismo. Exacto, para evitar que la afluencia masiva de este turismo contamine los sitios, los deteriore. Uh-huh. Así que realmente la cantidad enorme de temas que se han ido desarrollando y el trabajo que han realizado los participantes, bueno, muestra que hay mucha necesidad y mucho interés en estas formas de participación y de intercambio. Y aquí para adelante, ¿cómo sigue el tema? ¿Se sigue juntando? ¿Van a haber más cursos? ¿Cómo sigue? Bueno, este es un proyecto piloto. Estuvo liderado por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico. Y la idea de este grupo, que está formado por distintas ONG de los tres países, son casi 40 ONGs, para que tengas una idea de, del volumen de grupos y de intereses diferentes, es continuar, ¿sí? Uh-huh. Ahora en diciembre se hace una reunión para evaluar el éxito de la escuela y, bueno, qué cosas habría que modificar. Y hay que tomar una decisión importante, que es saber si el año que viene se van a dar nuevas materias para estos mismos gestores. Eso saldrá de la evaluación que se haga también con ellos. O sería mejor estrategia incorporar nueva gente. Nuevos alumnos. Exacto, nuevos alumnos, capacitar nuevos participantes. Bueno, eso se va a decidir ahora hacia fines de este año, así que ya para el año que viene te tendremos más novedades de cómo sigue este excelente plan que se está dando ahora sus primeros pasos. Licenciada Virginia de Francesco, te agradecemos mucho por estar con nosotros. No, por favor, a vos y a todos los oyentes por su interés y su paciencia. Hasta luego. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.